Queremos que renuncie y los milicos se vayan. Que llegue la justicia será buena noticia. Queremos más dinero para nuestros bomberos y en calles sin basura usar nuestra ternura que nos exista censura. Nos tiraron bombas, mataron a la gente. Mi corazón no rompa, yo soy inteligente. Quiero ir a la escuela en mi bicicleta, que no me disparen con sus metralletas. Mira a mis abuelos que ya están jubilados. Serán como chimuelos muertos y mutilados. Ellos trabajan tanto y no para su llanto. Construiremos un puente que salve de la que salga de la mente, lleno de alegría, donde no haya más muerte. Gracias.